En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Con la coordinación del área de formación de la Fundación Infocentro, se llevó a cabo este martes una nueva jornada de capacitación en la comunidad de Tariba, área metropolitana de San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, un curso básico de programación en Python, según informó a ADN Alt Jesús Caicedo, responsable de comunicación. Para conocer más de esta experiencia formativa, la web radio CDP La Biglietti dialogó con Johan Aranda, facilitador del taller, así como también con el señor Luis Rodríguez, vocero del Poder Popular del sector, quienes resaltaron la importancia de los procesos de formación en el seno de las comunidades, al tiempo que impulsaron a Infocentros a seguir en la senda de la formación y la comunicación para que más gente se sume a los espacios de Infocentro. Mi nombre es John Aranda, facilitador de Infocentro Táchira. Bueno, en el día de hoy se llevó a cabo el taller de Python por parte de la coordinadora Karina Chacón, a los facilitadores del Estado, participando gran parte de los facilitadores, asimismo impulsando el empoderamiento del uso de la TI, llevando más allá el sistema software libre, gracias a Infocentro, que busca rescatar los programas educativos, asimismo para los niños, el aprendizaje más allá. Bueno, con ustedes les dejo el vocero de la CETI, Luis Rodríguez, que le ha comentado más allá sobre el taller que se está llevando a cabo en este momento. Queríamos consultarle de cómo les ha parecido este taller, cómo fue la jornada de formación, cómo está haciendo, porque tengo entendido que todavía faltan algunas horas de trabajo, y qué interpretación, qué análisis hace de esta jornada de formación ahí en el Infocentro de Tariba. Bien, pues es verdad que es interesante lo que se puede aprender con las tecnologías y el software libre. En este caso, pues, como parte del Poder Popular, como parte de la CETI, fui invitado a este primer taller de formación en programación básica que se llama, un programa que se llama Python. Uh-huh. Y va más bien dirigido a lo que son los niños, los adolescentes. Y la verdad que es una herramienta verdaderamente interesante que podemos aplicar desde el Infocentro, también pueden aplicarlo educadores, cualquier padre, madre, familia, y es una herramienta didáctica, ¿verdad? Que es verdaderamente interesante y es un logro que ha tenido la revolución en que el pueblo se empodere de las tecnologías y del software libre. ¿Verdad? Que yo invito a toda la población a que se acerque al Infocentro, a que formen parte de las brigadas comunicacionales y también la brigada de programación Python. Uh-huh. Rodríguez, ¿nos podría explicar a grosso modo, en líneas generales, en qué consideras tú que le puede apoyar al Poder Popular organizado tener conocimiento de esta programación de Python para el día a día del trabajo comunal? Pues, desde lo más básico, desde que nuestros muchachos aprendan herramientas en software libre, uh-huh, para que le saquen provecho a las computadoras canainitas, a las computadoras B, a las tablets, a estas herramientas que ha entregado el gobierno, desde esas bases que van a formarse de los muchachos, los más jóvenes, pueden crear después programas que pueden ser utilizados, sobre todo en la parte de educación, uh-huh, programas para la didáctica, y todo está relacionado en este mundo con la programación, desde programas para análisis médico, programas espaciales, programas para hacer videos, para hacer películas, todo está relacionado, pero esta es la parte más básica y la verdad es que no se necesita de costosos equipos, sino se necesita la voluntad de que los muchachos quieran aprender y está a la disposición, está a su alcance. Bien, bien. ¿Cómo considera usted el relacionamiento entre el Poder Popular ahí de la comunidad con el Infocentro? ¿Es fluida? ¿Tiene aspectos a mejorar? ¿Cómo lo percibe usted? Verdaderamente tiene muchos aspectos a mejorar. Lo que yo pienso en forma autocrítica, sí, es difundir de forma mediática, consciente, uh-huh, lo que la comunidad puede obtener. Porque a veces la comunidad no es que rechace esta todavía sobre libre, no es que rechace el Infocentro, no es que rechace asumir la responsabilidad, ni asumir el nuevo liderazgo, ni ese aprendizaje, sino es la manera de cómo hacemos una difusión más llamativa para que se integren, así como los educadores también. Pienso yo que hay una pequeña falla en la parte de educación, porque ellos son los que tienen sus estudiantes en aula, con su cabanaimita, con su tablet, uh-huh. y para sacarle mejor provecho, ellos también deberían actualizarse en esto, en esta formación, en estos currículos. Ajá. Señor Luis, ¿usted estaría de acuerdo que, por ejemplo, el infocentro de Tarija junto con los otros infocentros del Táchira se conformaran en un programa radial, tuvieran un programa radial sistemático donde se difundieran los logros y los alcances y las propuestas de los infocentros a nivel de todo el Estado? De hecho, sí, al 100%. Al 100% siempre he participado en la medida de mi tiempo y mi disponibilidad. Uh-huh. Y pienso que ellos en red son una masa fuerte para la comunicación, para la formación, en todo tipo, en tecnología, los ojos líderes, pero también hay una parte muy fuerte de los infocentros, que es la parte cultural, uh-huh. la parte comunicacional. Yo pienso que sí, ellos en red tienen mucho, mucho que aportar, experiencias positivas, que es lo que se quiere. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que se conforme una red, una malla radial, una telaraña que nos una a todos los infocentros y podemos darle una ventana al mundo de lo que aquí en el estado Táchira y en Venezuela se hace. Por su parte, Karina Chacón, responsable de formación, informó mediante contacto telefónico con la Biglietti que estos talleres forman parte de un plan de reactivación de formación de Python que involucrará a 30 facilitadores en 30 infocentros del estado para la conformación de 30 brigadas de Python a nivel estatal. Estos talleres están dirigidos a niños de entre 8 y 11 años y serán impulsados con mayor fuerza una vez se reinicie el año escolar, según destacó Chacón. Ante todo, pues un saludo y un agradecimiento a todo el equipo de la Biblioteca por permitirnos este espacio para visibilizar el trabajo que se viene haciendo desde la Fundación Infocentro aquí en el estado Táchira. El taller de formación de tutores de Python del día de hoy lo estamos realizando en el marco del plan de reactivación del proyecto Bandera Python, que se viene desplegando por todo el país y que, bueno, tenemos ya un programa de trabajo con tres ejes que abarcan aproximadamente 30 infocentros con 30 facilitadores que nos van a permitir sumar un saldo de aproximadamente unas 30 brigadas de Python para antes de finalizar el año. Bien, bien. ¿Cuáles son los perfiles de las personas que pueden participar en estos talleres? ¿Tienen que tener conocimiento de programación? ¿Tienen que ser personas vinculadas a la informática? ¿Cuál es el perfil? El taller va dirigido especialmente para niños de 8 a 11 años. Esperamos que con la reanudación del proceso de las actividades escolares poder articular con las escuelas y con los liceos, que son punto y círculo de nuestros infocentros en todas las comunidades, para poder llevar estas jornadas, estos talleres formativos por parte de nuestros facilitadores ya formados como tutores en Python hasta las escuelas, hasta los centros educativos, y allí conformar grupos sólidos y brigadas de programación. Bien, bien. ¿Algún objetivo concreto que ustedes tengan más allá de la conformación de estas brigadas, de estas 30 brigadas de comunicadores en Python y programadores en Python, en lo que tiene que ver con lo que puedan llegar a desarrollar con estos programas? Me refiero, hablábamos recién con el compañero Luis respecto a planes de desarrollo de programas educativos, médicos y demás. ¿Hay algún tipo de facilitación en este sentido? Sí, bueno, el módulo de Python tiene como principal objetivo incentivar el uso productivo de las nuevas tecnologías y sustituir ese consumo pasivo y ese consumo de ocio de estas tecnologías, utilizarlas como herramienta. El módulo de Python solo es uno de los más de 60 módulos de formación que uh-huh. con los que cuenta el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica de la Fundación Infocentro. Y es uno de los tres proyectos bandera. Tenemos Bien. A Python, a Stop Motion y un proyecto bandera para la conformación de brigadas de abuelos tecnológicos. Uh-huh. Estos otros dos proyectos en bandera los vamos a estar también reimpulsando dentro de ese mismo plan en el estado en los siguientes meses. Bien, ¿este taller de programación en Python se está haciendo simultáneo en 30 infocentros en el estado o va a ser en cascada? No, esperamos desarrollarlo simultáneamente a partir de los primeros días, de los últimos días del mes de septiembre, los primeros días del mes de octubre, en todas las escuelas del estado, de las comunidades donde hemos conformado ya, donde hemos formado ya el día de hoy y los siguientes días de esta semana a los facilitadores como tutores de este módulo. Bien, Karina, estábamos hablando con la compañera Karina Chacón aquí en la Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, sobre este taller de Python, de programación básica en Python, en lo que tiene que ver con la tarea de formación de los infocentros en Táchira. ¿Alguna información que quieras resaltar, Karina, con respecto a lo que están haciendo, a lo que tienen previsto hacer en los próximos días o en las próximas semanas? Bien, bueno, este mismo taller lo vamos a estar repitiendo el día jueves, pero con otro grupo de facilitadores similar a este, que comprende 8 infocentros, 10 facilitadores. Por supuesto, vamos a tener también invitados del Poder Popular que nos acompañen y se sumen a este proceso formativo. Y el día 20 también vamos a estar realizando otro taller de formación de tutores en el Eje Sur, lo que son los facilitadores de los infocentros que corresponden al municipio Fernández Feo, el Libertador, el infocentro de la comunidad de Pregonero y los infocentros de Puerto Vivas y del Luna, que también corresponden a nuestra red de infocentros. Bien, Karina, te agradezco muchísimo el contacto. Esperemos que esto se transforme en un contacto sistemático, sistémico, comunicacional permanente entre la Biglietti y los infocentros del Táchira y todas las estructuras de formación que llevan adelante, formación y comunicación que llevan adelante la tarea de los infocentros. Y bueno, estamos desde aquí a la orden para poder seguir difundiendo estas y otras actividades que ustedes lleven adelante en el área de la Fundación Infocentro. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ustedes, gracias por la labor que realizan en el área comunicacional para impulsar la comunicación popular y bueno, en este tiempo de revolución todos somos comunicadores y es nuestra tarea reproducir y visibilizar todo esto que son logros de la revolución. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.